que tiene dinero siempre recibe más, pero el que no lo tiene, pobre se quedará. Si hay cuatro contra uno, todos te quieren dar, pero en tu gallinero no se atreven a chistar. Pero el que no...